Apagas o te apago. Apagas o te apago. La Elite Soundcard. Ahora sí, sin compasión. Apagas o te apago. Apagas o te apago. La Elite Soundcard. Ahora sí, sin compasión.